Hablando sobre tu libro, ¿no? Me parece que está, o por lo menos me pareció interesante el origen, ¿no? Esta experiencia en esta escuela rural, siendo vos que tenías que tomarle el examen a una chica de 14 años sobre la materia de geografía. Y bueno, ¿no? Lo que desencadena, ¿no? Ante el Está aparente que sí, de no no saber saber nada, nada, exacto, sí, cuánto eso. que nos enseñó esta chica. Sí, y además también como las cosas también importantes o que en realidad tuvo tanta difusión y que para mí sirvió un montón para que más gente reflexionara y para que se abriera un debate pedagógico en un montón de familias con respecto a la cuestión de los contenidos y a la evaluación, aparece desde un detalle, desde una cosa mínima. No son grandes acciones por ahí las que hay que hacer, sino hacer nuestro trabajo lo mejor posible, ¿no? Claro. Y poniendo los valores por delante, ¿no? La cuestión ética. Yo ella no la podía desaprobar, hubiera sido muy injusto si la desaprobaba porque, bueno, no la conocía, yo no le había enseñado nada y no sabía cuántas clases habían perdido por paros o por temporal o por lo que sea, tampoco sabía quién había sido su profesor o profesora y bueno, y además sabía que sus condiciones de vida eran complicadas, entonces mi intención era aprobarla, pero necesitaba que pudiera justificar la nota de alguna manera. Y bueno, y escribió sobre la actividad de la frutilla, es una actividad económica que vemos dentro de geografía, podría haber sido también, no sé, la actividad minera o podría haber sido la actividad petrolera, pero bueno, eligió la agricultura, digamos, y dentro de la agricultura la producción de frutillas, que es algo importante en Mar del Plata hace bastantes años ya, y porque pasó que, bueno, trabajaba en un campo de frutillas desde los 5 años, desde que llegaron de Bolivia con la familia, yo eso no lo sabía y me enteré cuando me entregó la evaluación, que fue muy llamativa porque, bueno, fueron 6 hojas escritas, ¿no? De los dos lados, con letra manuscrita muy clara y muy prolija, contando detalles de la actividad desde una visión desde adentro, el emprendimiento, ¿no? No con estadísticas, ni datos fríos, ni periodísticos o académicos, sino desde la vivencia. Y bueno, y la verdad que es un relato muy simple que sensibilizó a mucha gente, porque además le creemos, o sea, lo que ella dice es verdad. Entonces se dieron dos cosas, se dio el relato de ella y después, bueno, mi capacidad de defenderla y de sostener y decir, bueno, sí, los niños, las niñas y los adolescentes trabajan, dejemos de mirar para otro lado, porque con negarlo, más allá de la prohibición y que es cierto que está prohibido en Argentina hasta los 18 años, aunque en el caso de que sea actividad familiar o que trabajen con la familia, pueden hacerlo desde antes, y en algunas empresas también a partir de los 16. La realidad es que por más que esté prohibido, se hace igual. Y eso es algo importante que también en la escuela me decían, me dice, qué suerte, Lucía, que pudiste decir esto, que todos vemos y cuando estamos trabajando, pero nadie dice nada. O sea, enseñamos y damos actividades y evaluaciones como si después fueran a su casa y tuvieran una mesa para estudiar, una biblioteca, conexión a internet, o una familia que acompañe. Y eso en muchos casos no estaría pasando porque tienen que ayudar en la actividad económica para poder sostenerse. Porque el tema es que si no trabajan, no comen, o no comen sus hermanos, y esa es la gravedad del caso, ¿no? Claro, Me parece. toda la situación económica tan difícil que hace que los adultos tengan unos trabajos tan precarios, ¿no? Y que no Claro. alcance, repercute en esta situación de que los niños tengan que ayudar en el ingreso familiar. Sí, y por eso es tan importante que si lo que necesitamos en realidad es que erradicar el trabajo infantil o que no haya trabajo infantil, lo que hay que hacer es generar buena fuente de trabajo para los padres. Claro. Porque no se puede prohibir si no hay una alternativa. Porque Claro. no, si no lo estás mandando al hambre. Que eso No, justamente claro. está en tu libro, Frutillas, ahí en el anexo. Claro. Sí, también fue Que hay todo como una cita que dice justamente que los chicos mismos pedían que los autoricen a trabajar, ¿no? claro, porque el tema de las prohibiciones lo que hace es que trabajen en condiciones de clandestinidad. Y lo que pasa en Argentina, bueno, es que está prohibido el trabajo, pero las escuelas no los están conteniendo tampoco. Hay mucho repitencia. En provincia de Buenos Aires, de cada 100 niños y niñas que entran a primer grado, solo 30 terminan la secundaria. Van abandonando en el camino por diferentes motivos. Uno de ellos es el maltrato, el bullying, como se conoce ahora. Bueno, dificultades económicas también. y a veces que es que no entienden, o sea, que no logran entender los contenidos, entonces hay mucha repitencia y eso hace que se vayan, y un adolescente no puede no hacer nada. O sea, en Argentina la cultura es o trabajas o estudias. Sí, lo que pasa es que trabajar es ilegal. Entonces empuja a un montón de adolescentes a la ilegalidad y eso hace que exista más negreo, bueno, perdón por la expresión, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Mayor precarización laboral, porque como está prohibido no pueden quejarse, no pueden hacer nada y hacen trabajos realmente muy duros. Porque, bueno, el trabajo, por ejemplo, del campo es muy duro, pero bueno, también el trabajo infantil, ¿no? En las calles lo podemos ver. Sí, a mí me parece interesante poner ese debate para... Porque es la propuesta de Frutillas, ¿no? Complejizar, o sea, en el sentido de dedicarnos tiempo a pensar, a reflexionar realmente, y no con el esquema, no, decir, bueno, no, el trabajo infantil está mal, entonces que nadie trabaje. Bueno, eso es lo que viene pasando en Argentina hace un montón de años, que se pide y se exige que por favor los niños no trabajen, y la realidad es que trabajan igual. Claro, entonces, en lugar de negar la realidad, encararla y decir, bueno, ¿en dónde están trabajando? ¿En qué condiciones? ¿Qué pasa con las escuelas en las que van a trabajar? ¿Cómo hacemos para que los padres puedan tener y las madres mejor trabajo para que esto no suceda? No, eso es. Y después usar, por ejemplo, las cuestiones también más políticas de fondo, que, por ejemplo, no se puede hablar de trabajo sexual cuando son niños y niñas, ¿no? Porque es un delito. Claro. No sería un trabajo en ese caso porque son menores, ¿no? Por ejemplo, entonces, son todas un montón de cuestiones que a partir de este caso se pudieron complejizar. Algunas cosas yo ya sabía y otras me tocó hacer intercambio, así como estoy haciendo con ustedes, con periodistas o con otros colegas docentes, en los que fuimos avanzando en el diálogo, ¿no? En el, bueno, y cómo hacemos ahora y que cómo seguimos, ¿no? Cómo podemos acompañar. Claro, porque lo interesante de Frutillas es que al ser el relato desde esa primera persona que es Gabriela, hace una gran empatía y es como que una vez que uno lo lee no te puedes quedar en el de decir, bueno, no hago nada. Es como que te incentiva como para decir algo hay que hacer. Te atraviesa, sí, es un poco la idea, el texto es movilizante y después el planteamiento mío también, o sea, el texto de Gabriela es muy movilizante, eso es genial porque le llegó a personas de diferentes ideologías, o sea, es como un texto que le gustó a gente de derecha, de centro y de izquierda, y además también de diferentes religiones y personas ateas también, algo pasó ahí que va como una fibra sensible y que nos hace como pensar más desde el corazón y no tanto de las ideas, sino realmente, bueno, es un llamado a la humanidad, necesitamos hermanarnos más, querernos más, tener más empatía, no somos números, no somos cosas, las personas, es momento, por lo menos lo siento así y lo podía compartir con mucha gente, es momento de que abramos los ojos, de que tomemos conciencia de que las cosas no están bien, pero que sí podrían estar mejor y que es necesario como cambiar el rumbo, ¿no? O sea, las ideas del siglo XX están muy bien algunas, pero otras no. Y ahora en el siglo XXI necesitamos urgentemente ideas mejores. Otra forma de enseñar, otra forma de trabajar también. Porque además, el problema no es solamente que trabajan los niños, sino las condiciones en las que están trabajando, ¿no? Porque siempre, nuestros abuelos, por ejemplo, que trabajaban en el campo, ¿no? Era un trabajo mucho más ameno. Ahora estamos hablando de que hay agroquímicos, agrotóxicos. Claro, o sea, a ver. Entonces, claro, es un trabajo de riesgo, ¿me entendés? Todo esto que vos planteás y que se puede ver claramente en el libro, digamos, nos lleva a una lógica, ¿no? Está enmarcado dentro de una lógica, si querés, de capitalista, donde el capital quiere quiere ser ganar ya. Exacto, la mayor ganancia en el menor tiempo posible, ¿no? Sin entonces tener en no cuenta entonces no importa nada, no importa si trabajan los padres y los hijos también, y no importa si ese chico por trabajar no va a poder rendir en el estudio, ni los padres van a poder acompañarlo porque no tienen tiempo, están cansados, o sea. Y si en el transcurso se enferman por los agroquímicos que utilizan. Encima, claro. O sea, claro, por eso, pero no les importa en todo caso a los dueños del poder, ¿no? A las grandes corporaciones concentradas. Pero si nos ponemos del lado del pueblo, del lado de la gente, sí nos importa. Y estamos en un momento en los que estamos diciendo basta. Así no se puede producir. Porque además, no es una buena idea ponerle veneno a los alimentos. No sé en qué momento se les ocurrió que era la mejor forma de combatir las plagas a partir del veneno. Porque se le pone veneno a las plantas. Y eso es grave para quien está trabajando, claramente, pero también para quien consume. Claro, sí. Entonces, quienes consumimos, como, bueno, no hay otra forma de producir, sí la hay, existe la agroecología. Ya lo sabemos que existe, que es mucho mejor la diversidad, y que los alimentos son más ricos, son más sanos, que no ponen en riesgo el trabajo, porque ahí sí no sería tan grave. Porque ellos dicen, bueno, ¿cuál es el argumento del otro lado? Es, los padres se van a trabajar al campo y no pueden dejar a los niños solos. Entonces se los llevan con ellos al campo y no se van a quedar con brazos cruzados y por eso se ponen a recolectar las frutillas en este caso. Pero es como vos decís, también pasa con la yerba mate, pasa con claro. el algodón, pasa con la caña de azúcar, es lo mismo. Bueno, pero bueno, yo tomé el caso de la frutilla porque... Está bien. Es representativo de lo que pasa en muchos lugares del país. Sí, y es un fruto supuestamente amable, ¿no? Dulce, que se consume en todos lados, en los 5 continentes. Y bueno, salió de ahí la historia y tomé ese caso y como soy profe de geografía... y algo yo ya conocía de la zona y de la producción, es como que, bueno, hice un trabajo de investigación, hablando con vecinos, con vecinas, con la pediatra La Salita, que ellos, por ejemplo, reciben a chicos, ¿trabajás? No. Pero no sé, no ayudamos. Claro. Dicen, no es como que están hasta eso, porque saben que como es ilegal no lo pueden decir y no pueden poner en riesgo. Y acá lo que pasó es eso, que en general no hablan, y en este caso Gabriela habló. Y por eso también no habló, pero escribió. Claro. Y por eso también todos los problemas que tuvo, ¿no? De persecución, porque en lugar de decir, bueno, ¿quiénes son los responsables de que se produzca así, ¿no? ¿Cómo, por qué están trabajando en estas condiciones? Se revictimiza a la víctima y el problema es la persona que hace la denuncia. Claro. Que tenés que hablar, que tenés que contar, ¿no? Y bueno, hablamos porque tenemos voz. Claro. Y hablamos porque vemos también y hay realidades. ¿Por qué no hablar? Claro, ¿por qué no? Yo en mi caso, a mí también me pasó lo mismo, ¿no? Pero yo en mi caso tengo la conciencia tranquila. No sé, yo hice lo que tenía que hacer. Claro, obviamente, pero vos fíjate cómo reacciona el poder, ¿no? No va a las causas, todo lo que vos estás planteando. O sea, primero, digamos, ¿por qué poner agrotóxico? ¿Por qué darle las condiciones pésimas de laburo que tienen los padres y por qué tienen este laburo golondrina que tienen que hacer y tienen que llevar a sus hijos? O sea, en vez de actuar sobre las causas para mejorar esas condiciones, para que no se repitan, a lo que van es, lo pone a quien habla, lo pone el dedo victimizador, decir, ¿por qué hablaste? Claro, bueno, y eso es algo también de lo que hablamos, ¿no? Lo que pienso que se tiene que terminar. Como que hay que acompañar a las víctimas, si alguien claro. está haciendo una denuncia por algo lo hace, tener más empatía, más acompañamiento, ofrecer ayuda siempre que podamos, no mirar para otro lado, me parece que vamos hacia eso, a pensarnos como una humanidad más allá de más de los límites nacionales, que eso también es importante, porque hubo en este caso, se juntó también la discriminación racial, ¿no? Sí, totalmente. Por la nacionalidad, claro. Eso no... Yo como que lo negué, ¿viste? Personas que, bueno, que tienen esa cabeza tan cerrada, que piensan que todavía hay alguien que es superior a otro por el país donde nació, pero existió también eso. Y bueno, y lo que pasa en Argentina es muy parecido a lo que pasa en los campos en Brasil, lo que pasa con los campos en Uruguay, lo que pasa con los campos... Es parecido, ¿no? Y está bien que nos pensemos así como la patria grande, y además de patria grande, como un planeta también, ¿no? Y mi propuesta o el desafío es que pensemos globalmente, pero que actuemos localmente. Claro. Y eso es algo que, claro, eso es lo que podemos hacer. O sea, sí, estamos en el planeta Tierra y podemos pensar, ¿no?, la geografía mundial en todos los planos, pero a la hora de actuar y de hacer, mejor hagamos de donde estamos, que es de donde sabemos, ¿no? La ayuda con los vecinos, la ayuda con las instituciones. Sí, desde lo comunitario, digamos, es realmente los lazos más fuertes, ¿no? Sí, para mí sí. Sí. Son más reales también, ¿no? Sí, sí, sí. Que crea, digamos, esa red de contención importante, ¿no?, a las personas. Claro, y es la persona que te va a ayudar, ¿no?, la que tenés al lado también. Seguro. Pero como que esta política de meternos miedo y de la desconfianza y todo eso lleva a que la gente se encierre y no desarrolle todo su potencial solidario que tenemos. Claro. En cuanto más damos, más recibimos. Yo creo que es así, es como una ley universal, ¿no? La de acción, reacción, y nos vuelve lo que damos. Y hay que dar amor por más que nos cueste. Por más que nos cueste, pero hay que hacerlo porque nos hace bien, además. Como personas, pero también socialmente y políticamente hablando también, ¿no? Me parece que eso fue un caso muy lindo en ese sentido, ¿no? Esta idea de... como que nunca nos terminamos de involucrar con los estudiantes en las escuelas porque, bueno, no hay tiempo, no hay realidades, nada, pero en este caso fue una linda historia de encuentro entre una profesora y un estudiante, en la que yo la traté como igual, ¿no? Y ahí en el libro hablo de Rancière, que es un pedagogo francés, que habla del concepto de igualdad. Y ahí me decía, ¿no? Una persona que lo estudia me dice, no, lo que pasa es que lo particular de tu caso es que vos la trataste como una igual. Claro. En general estamos por encima, ¿no? Y yo, claro, pero es una igual para mí. La saludé como una igual, le pregunté cómo estaba, como eso, como un igual, no me puse por encima, y eso es algo que es importante para pensar el nuevo sistema educativo que necesitamos, que no haya tanta jerarquía. Claro, ¿sabes qué? Te quería comentar que tu libro, en la materia de evaluación del programa de formación docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, es utilizado como bibliografía obligatoria para aprender justamente en la materia evaluación dentro de los que van a formarse como docentes. Mira, claro. Un dato interesante. Muchísimas gracias, me alegro un montón. Sí, está dando vuelta muchísimo el libro porque, bueno, es de la experiencia, pero aporta, ¿no? Como es sintético y busqué también un lenguaje lo más simple posible, pero eso no hace que sea profundo también, ¿no? Pero simple, de que no es un libro, digamos, intelectual, así académico, complicado, sino que más desde lo personal. Pero además el cuestionamiento de la evaluación estandarizada, esto de preguntarle a la misma pregunta a todo el grupo, todo el tiempo, y que se conteste con respuestas de memoria que están en la guía, ¿sabes? Lo que es corregir evaluaciones, y imagino que lo sabrás, ¿no? Pero que a veces hay oraciones que le falta el verbo, porque no tienen sentido, como que se las quisieron acordar de memoria. Lo que decía ¿viste? Pero esa pregunta y esa respuesta que no lleva a ningún lado, que es la misma para todo el curso y que son datos, no tiene que ver con las necesidades de lo que se tiene que aprender ahora. Más que nunca, más con el acceso que hay en internet a toda la información, más que nunca hay que enseñar a pensar. Claro. Sí, porque la información la se consigue rápidamente, pero a pensar no es tan fácil. Entonces, me parece que el rol de la escuela tiene que ser un poco más de eso, más de habilidades y sí también de producción. A mí me gusta trabajar haciendo radio. Por ejemplo, les hago hacer, en lugar de un trabajo práctico sobre escrito, una monografía, un programita de radio de 6 minutos sobre algún tema. Claro. Y eso funciona re bien. Y es fácil, lo pueden hacer grabando con los teléfonos. Siempre en algún por grupo algún teléfono que graba hay. Claro. Y bajan programas de edición y hacen cosas re lindas. Claro, y se equivocan y lo vuelven a grabar, no sé, por ahí lo graban 10 veces y se lo aprenden más que haciendo una monografía. Seguro. Claro, y son estrategias que es de producción, a eso me refiero, ¿no? En las escuelas también se están haciendo huertas, en algunos lugares, que eso es muy lindo, proyectos de revistas, no sé, hacer jabones caseros, algo que haga que sea producción, no solamente el manuscrito con la lapicera en la hoja de carpeta. Claro, y pensar un poco más en lo que son los derechos de los niños, ¿no? Y bueno, el derecho a la educación justamente es uno de los que propone, ¿no?, la convención. Sí. Y bueno, y no justamente el del trabajo, como hablábamos recién. Sí. Y bueno, no hay que bajar los brazos, yo creo, y que es posible, yo creo que es posible que pensemos en otro modelo, porque este ya está llegando como un fin, ¿no? Un fin ético, como el petróleo ya no hay tanto, por ejemplo, que es la base, ¿no?, de la economía industrial en este momento. Las escuelas realmente no están dando las respuestas ni a los estudiantes, ni a las familias, ni a los docentes, ¿no? Claro, sí, bueno, todo el sistema educativo es todo un tema, ¿no?, para tratar profundamente. Claro, pero en serio, pero no esta idea de, bueno, siempre fue así. Bueno, siempre fue así, pero puede ser de otra manera. Claro. Y encima sí. Por eso yo insisto en que hay que pensar globalmente, porque a mí lo que me llamó mucho la atención haciendo toda esta investigación para Frutillas es la idea de qué parecidos que son todos los sistemas educativos en todo el mundo. O sea, me llegaron desde 25 países, me llegó información, 25 países del mundo, que los conté, que me decían, acá pasa lo mismo, el sistema no da más, esto no, así no se puede enseñar, y es todo igual, pero ¿no? Bueno, como pero están en un docente con 30 estudiantes sentados, guía de pregunta y respuesta, evaluaciones estandarizadas, la gradualidad, o sea, se los organiza por edades en lugar de por grupos de interés. Eso pasa acá, en España, en Brasil, en China, es todo igual. Sí. O sea, es un modelo que pero están enmarcados en el mismo sistema. Sí. Claro, bueno, entonces por ahí lo que hay que pensar es que vayamos a otro sistema. Que sea más humano, que sea más igual, que reconozcamos que somos iguales, que no corramos por la apetencia de lo individual, que yo me voy a salvar y que creyendo que uno no, individualmente se va a salvar, cuando en realidad lo que estamos haciendo es hundiéndonos todos juntos. Claro. No hay salida individual, es muy necesario porque somos como un todo. Claro. Es colectiva todo, la salida, no individual. Sí, es que las grandes empresas que están contaminando, se están también contaminando. Mm. No es que solamente a los demás, porque el mundo es uno, o sea, Claro, pero vuelve. Digamos, pero esos dueños de las empresas están en el country, están, viste, tienen sistemas de obra social de primer orden, etcétera. Sí. O sea, obviamente, se están contaminando igual, está claro que se están contaminando igual, pero dentro de esa, si querés, contaminación igual, siempre hay una diferencia. Siempre la están mirando desde otro lado, claro. O creyendo que se van a salvar, porque de eso se trata. Sus hijos no trabajan. Pero bueno, pero sus hijos, claro, sí, sus hijos tienen resuelto el problema, sus nietos tienen resuelto el problema. Y acá, pero no como... tienen resuelto el problema, ¿sabes por qué? Porque tienen problemas también de alcoholismo, tienen problemas de drogadicción igual, tienen problemas de anorexia, de bulimia, de estrés, de depresión, pasa igual. Y no saben qué hacer, y el problema es por el sistema, como vos decís, el sistema, esta idea de pensar que garantizando una cuestión, una base económica, se puede obtener la felicidad, y no es cierto, necesitan muchísimas otras cosas para poder tener una vida plena, como por ejemplo disfrutar del aire puro, ¿no? De tener contacto con la naturaleza, comer alimentos sanos, tener tiempo de ocio, de esparcimiento, afectos familiares, vínculos, amistades, esas cuestiones que están... subvalorizadas, porque como no hacen plata, no se promueven, pero no que son tan importantes, ¿no? Rinden económicamente. Claro, pero está buenísimo. Rinden otro lado. Mirar las estrellas es gratis. Claro, pero hay bueno. Hay que hacerlo. Bueno, pero hay que hacerlo, hacer un fueguito, ¿no? En la playa también. Está bueno, son cosas muy hermosas realmente. Sí, totalmente. Como no tienen prensa, porque no es negocio, no las promovemos, pero como humanidad tenemos que sí poner la atención ahí y desarrollarnos de ahí y formar sobre todo a los niños y a las niñas desde ese lugar, no desde el consumo. Claro, sí. Para mí, ¿no? Es como mi opinión. Hay otra forma. Está claro. Sí, y cuando veamos a los niños y a las niñas, también pensemos que los adultos somos así, ¿no? Porque dicen, no, están todo el día con el teléfono. Ay, los grandes, ¿no? Sí, claro, los adultos también. Ay, los chicos son muy acelerados. Ay, los grandes, ¿no? O sea, ellos nos copian. Estamos todos. Tenemos que pensar dentro... en nuestras prácticas, claro, porque nos copian, nos están mirando. Entonces es muy importante la coherencia, ¿no? Y la acción del día a día. A veces parece que se subestima eso, pero es tan importante hacer las cosas bien. Claro que sí. Bourdieu decía: haz lo que estás haciendo lo mejor posible. Es así. Bueno, Lucía. Todo un desafío. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por la charla. Nos va a quedar pendiente para otra charla que nos cuente sobre el nuevo libro. Ay, la geografía del mar, por favor, si la presento al Mar del Plata, si todo sale bien, porque viste cómo son los imprevistos, que siempre existen, ¿no? Pero bueno, hace poquito estuvimos en Mar del Plata y estuvimos observando temas que tienen que ver ahí con la reserva y demás, que nos gustaría charlarlo con vos en una próxima charla. Sí, lo voy a poner, en la geografía del mar está el capítulo 5 sobre el pastizal pampeano. Porque lo que estoy haciendo es trabajar en la escuela temas que tengan que ver con la geografía local, ¿no? Por eso se llama también la geografía del mar. Y está la actividad de la pesca y hay una actividad del pastizal pampeano. Bueno. Y sí, está quedando hermoso el libro, así que gracias. Es para seguirme en Frutillas Libro en Facebook. Sí. Y en Instagram, Gorricho Lucía. Y en Twitter también, Gorricho Lucía. Mi apellido y mi nombre después. Porque está el libro online también, si lo quieren bajar y descargar. Frutillas ya está online. Y sí, la geografía del mar también va. Nosotros ya lo descargamos y ya lo estuvimos leyendo. Buenísimo. Igual el libro es el libro, así que espero que haya otra edición. Porque, viste, tiene tapa de papel reciclado. La geografía del mar también. Y la geografía del mar además tiene muchas imágenes. Estoy trabajando con una fotógrafa que hizo registro de los trabajos en la escuela. Y quedaron las imágenes hermosas. Entonces está bueno tener el libro, viste, como para analizar. Son los mapas inventados, relatos de barrio, cosas re lindas que pasaron en la escuela y que tengo muchísimas ganas de compartirlos. Porque a veces me dicen, y profe, me dice, ¿por qué otros profesores no hacen actividades así? Y le digo, ¿y por qué no se les ocurren por ahí? No la saben, no sé. No es que haya mala voluntad en general. Como la academia no nos forma así... No se sabe, yo me formé en educación popular, pero además soy inquieta y me gustan las cuestiones artísticas, entonces lo fui metiendo, me da resultado y sigo por ahí. Claro. Entonces como me resulta, lo quiero compartir con otros colegas. Y bueno, ese es el próximo libro que está ahí esperando ver la luz.